Vamos con esta rueda conferencia de prensa. Ahora es el turno de las paisanas actuales, que bueno, justamente les queda solamente una semana. Buenas noches, chicas, gracias por acompañarnos. Es el micrófono con la cintita verde. Hola, muy buenas noches a todos los medios que se encuentran. Estamos felices de poder estar acá con mi compañera Luana Castro. Bueno, estamos para contarles un poco lo que quieren saber, las preguntas que se quieran. ¿Sentimientos de esta última noche en el Brasil? Y los sentimientos son muchos sentimientos encontrados últimamente. Es una noche especial ya que nos queda una semana. Ha sido un año muy lindo donde hemos aprendido, donde hemos compartido muchas cosas. Ha sido muy, muy lindo realmente dejar a Hachal en lo más alto que se puede. Así que hemos disfrutado demasiado esta experiencia. Bueno, muy buenas noches para todos los medios que se encuentran. Estamos muy felices de poder estar esta noche acá, con muchos nervios. Es la primera noche que estamos desde este lugar. Juntas ya estamos por culminar la bonita experiencia que hemos vivido. AMA hemos trabajado en conjunto también con capacitaciones para las nuevas paisanas candidatas, sería para la 63ª edición, así que también hemos participado en eso. ¿En qué se han basado las capacitaciones? Las capacitaciones estaban en cultura, tradición, nuestro turismo, danzas folclóricas, tanto que nos identifica. Expresión corporal, en expresión corporal también. Se las ha llevado a las chicas a algunos lugares donde empezaron a ver fincas. Fue muy lindo realmente, también oratoria, se les dio oratoria, gastronomía también. Han sido capacitaciones muy lindas, las chicas han estado a full todos los días, porque todos los días tenían capacitación, así que mañana 7 y tarde han estado. Chicas, consulta, ¿han podido concretar los proyectos que tenían cuando fueron electas en su momento? ¿Han podido concretarlo, lo que tenían pensado en conjunto? Nuestros proyectos se basaron en trabajarlos juntas una vez que salimos electas. Nos tocó la buena o mala suerte de que tuvimos el cambio de gobierno y bueno, fue tan agotar para ellos y también para nosotros. No se pudieron concretar, están archivados, ojalá a la comunidad se pueda acá. ¿Qué les inspiró a postularse como paisanos? Bueno, mi experiencia y mi iniciativa fue porque es muy chica, toda mi familia quería que me presente, me llamaba mucho la atención, quería vivir una experiencia realmente de la fiesta desde otro punto de vista, desde el escenario, por así decirlo, porque nuestro escenario natural, bueno, nuestra luna está en el anfiteatro, es súper imponente, es grande y ya ser una fiesta nacional. Yo realmente tenía ganas de saber qué se sentía para vivir la experiencia realmente. En mi caso sería mi papá, es gaucho a base, formamos parte de la agrupación San José. Ellos fueron los que me buscaron, me incentivaron. En ese tiempo era muy chica, tenía 18 años, y obvio tenía muchos miedos. Tenía muchos miedos, pero todo se pudo vencer. El acompañamiento en ese tiempo de la Comisión de Paisanas que nos preparó fue muy bonito. La verdad, siempre quedará en nuestros corazones esa bonita experiencia que vivimos desde otro lugar. ¿Algo más que quieran preguntar? Solo una preguntita para cerrar. ¿Cuál sería el mensaje, teniendo en cuenta de que están distintos medios acá de la provincia y que nos escuchan para el país y el mundo? En breves palabras, el saludo como paisana mayor de la nacional, de la tradición, y también como primera paisana y segunda paisana. Y el mensaje que creo que ambas queremos dejar es que no se pierda la cultura, que no pierdan las raíces, no se olviden nunca de dónde vienen. Nunca olvidar de dónde venimos y esto está en nuestro, tanto en nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras danzas, astronomía, que es aquello que nos identifica. Nunca tratar de imitar aquello que no es nuestro, por eso cuidar todos los días, no solamente en noviembre, todos los días del año, aquello que está nuestro. Gracias. Gracias, muy amable. Si no hay más preguntas, gracias.